nosotros. Y bueno, se llevó hasta el día de hoy. Hoy llegamos a dos equipos nada más. Y creo que merecidamente. Todos soñamos con el título. Independientemente de cómo empezamos el torneo, las cosas se fueron dando de a poco. Pero bueno, ahí están los muchachos para subir al podio y es muy merecido. Y un balance creo que es más positivo que lo negativo, ¿verdad, profesor? Sí, por supuesto que sí. Nosotros hoy, sin haber hecho el partido que esperábamos, tuvimos dos goles de córner que normalmente no los tenemos. Y bueno, eso es lo único que me disgusta, porque es un equipo que se balancea bien, pero las desatenciones a veces juegan. Y el otro equipo no se equivoca. El otro equipo tiene mucha experiencia, mucho manejo. Y es una realidad que ahí hace mucha diferencia. ¿Le faltó peso finalista al equipo también? Claro que sí. Le faltó experiencia finalista. Experiencia finalista. Eso es la realidad. Hay cosas que no se compran en la farmacia, ¿no? Y nosotros aprovechamos la gran oportunidad cuando teníamos para ganar por buena ventaja en casa. De venir acá con nuestra situación. Pero ¿qué faltó? Porque los dos partidos no fue el San Carlos de esa etapa de clasificación. Yo creo que sí fue, ahí está equivocado usted. Yo creo que sí fue. Porque San Carlos, lo que le pasó en Ciudad Quesada fueron dos atenciones, dos desatenciones de marca, de que le robaron la espalda, en este caso alemana, a una zona en la cual tendría que estar cubierta. Pero cuando nosotros íbamos 2-1, podíamos haber hecho el 3 y el 4-1, pasaron dos pelotas por la línea. Nos anularon un gol que nadie dice nada y fue muy válido, fue muy válido. Entonces no es que no fuimos el equipo hoy, posiblemente no, pero el otro día sí lo fuimos. Tuvimos 8 minutos fatales. ¿Cómo describiría la temporada ya que ha terminado con todas las emociones que se vivieron en el equipo, Arín? Muy bueno, muy bueno. O sea, si hoy estamos aquí es porque lo ganamos. No, nadie nos regaló nada. Con la expectativa que tenía la institución, con las dificultades que tenía, porque las dificultades ustedes las veían en lo deportivo, pero el estar último en lo deportivo recae en otras dificultades, como la económica. Lo saben, simplemente nosotros nos mantuvimos en silencio, trabajamos, gracias a lo deportivo el club se estabilizó. Y eso fue muy importante, ahora no tenemos ningún tipo de problema, yo creo que iba a estar sin superávit al final. Entonces, la dificultad era mucha, mucha. Yo creo que es muy meritorio.